superficie del océano Atlántico acecha monstruos como el Kraken, y entre la niebla se esconde la mítica isla de San Brondón, a la espera de ser descubierta y nombrada la octava isla del archipiélago. Hablamos de muchas cosas, hablamos de misterios en Canarias, y lo hacemos con el mejor especialista que existe. Con José Gregorio González. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte, Bruno. Encantado de saludar también a Silvia. Bueno, pues con esas presentaciones, imagínate. Hola, querido. ¿Qué tal por allí, por estas fechas? Bueno, pues vosotros, temperatura genial, ¿no? Bueno, ya sabes que más o menos aquí durante todo el año, lo que pasa es que cuando nos sacas de la media, es un poquito más de calor o un poquito más de frío, parece que el mundo se viene abajo. Te lo digo en serio. Baja un grado y parece que estamos en el Polo Norte. Sube un grado y ya como que se convierte en insoportable. O sea que nuestra tolerancia no es toda la deseable. Claro, sois unos privilegiados durante todo el año, y en cuanto hay cualquier variación, pasa lo que pasa. La notamos mucho. Sí, es cierto. Allí se dice, qué calor que hace insoportable con 25 grados. Claro, por eso te lo digo. Y a veces cuando nos viene pues lo que llamamos tiempo africano, con la calima y un poco de arena en suspensión, pues se convierte en algo terrible. O cuando llueve más de 2 días seguidos, también tenemos la sensación de que el mundo se viene encima. O sea que, en fin, que como tenemos cierta estabilidad, pues por eso desde antaño, desde hace miles de años, esto era parte del paraíso imaginado, ¿no? Y ahora mismo es el paraíso de la gente que le gusta el mundo del misterio. Hay mucho mito, mucha realidad. Esto que he leído, por ejemplo, de una noticia, de una información sobre la existencia en esa parte del océano Atlántico de mitos, de leyendas, incluso de monstruos como el Kraken. Sí, bueno, vamos a ver. Afortunadamente, para mí, que me va el misterio, y para mucha gente que le va el misterio en Canarias, el hecho de vivir en unas islas te sitúa en un escenario bastante privilegiado, porque junto a los misterios, digamos, convencionales de tierra firme, tienes además los misterios que van vinculados al mar. Eso es muy difícil en Madrid, por ejemplo. O sea, no vas a tener un monstruo marino en Madrid, salvo que lo tengas disecado o metido en un museo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el fenómeno OVNI en Canarias, pues se expresa pues en todos los escenarios habidos y por haber, en la alta montaña con avistamientos de ovnis, por ejemplo, en las cumbres del Teide o del Roque Nublo en la isla de Gran Canaria, con avistamientos en medianías, en la costa, con la idea de que pueden existir bases submarinas. Es decir, ya nos situamos, un mismo fenómeno se puede manifestar en diferentes niveles, y eso te lo facilita una zona costera o, en este caso, una isla. Pero es que además, este mismo comportamiento lo tenemos con otros misterios. La propia existencia de una isla que aparece y desaparece solo se puede dar en el mar, evidentemente. Entonces, ahí tenemos el mito, la leyenda de San Brondón, que sigue muy viva. Fíjate, voy a compartir con los oyentes y con ustedes algo muy bonito que nos ha ocurrido hace apenas unos días. Hace una semana se clausuraban los cursos, ¿no?, en toda España, el tema de cursos escolares, vaya, las clases. Y ya todos los críos están de vacaciones y ni se acuerdan que hasta hace un mes pues estaban con la ansiedad de si aprobaban o no aprobaban las notas. Bueno, pues nosotros vivimos una experiencia muy bonita con un colegio, si me permite digo incluso cuál, el Colegio Público La Jurada en la isla de Tenerife, en el sur de la isla, donde trabajaron durante todo el año un contenido histórico que fue el espacio en Brondón. Es decir, pues hay quien trabaja otro tipo de temáticas, ¿no? Pues no lo sé, se me puede ocurrir la Segunda Guerra Mundial, se me puede ocurrir, pues no sé, el campeador, en fin. Supongo que cada colegio elige un contenido en función de su entorno, de su historia. Bueno, pues a raíz de unas cosas que fuimos a contar a ese colegio, nuestro compañero Fernando Hernández les contó la historia de San Brondón, y a los pequeños, a los críos, les fascinó tanto que al año siguiente, es decir, que este curso que acaba de finalizar, se dedicaron a investigar sobre San Brondón, sobre la isla que aparecía y desaparecía, de dónde venía el nombre, qué expediciones, cómo eran las observaciones de la gente que en siglos pasados dijo haberla visto. ¿Y sabes qué hicieron? Recrearon San Brondón en el colegio, pero de cabo a rabo. Es decir, no solo y se inventaron la bandera de San Brondón, el escudo de San Brondón, sino que eligieron a los consejeros del Cabildo Insular de San Brondón. Elaboraron las leyes de San Brondón, describieron cómo eran sus montañas, sus plantas, sus animales, bueno, su moneda, O sea, un poder de imaginación alucinante. Total. Lo hicieron, ¿sabes cómo? Bueno, pues, como San Borondón es una isla mágica que está en Canarias, pues se fijaron en la geografía, en la organización política de Canarias, se fijaron en la fauna, y a partir de ahí extrapolaron todo eso junto con su imaginación a cómo podía ser San Borondón, y le dieron forma a una leyenda, pues con una larga tradición en Canarias, que uno puede pensar que son cosas de mayores, de viejitos, pues no, ahora resulta que hay centenares de niños y de niñas que en la isla de Tenerife han estado y han formado parte y se han convertido en ciudadanos de San Borondón, de hecho y de derecho. Así que mira qué bonito, cómo algo que parece del pasado se puede convertir en un atractivo cultural, incluso turístico, aunque ir a San Borondón no es tan fácil, pero se recupera y es poner en valor pues los misterios, las leyendas, los mitos, y es una experiencia muy bonita que, bueno, que igual se me ha ido a mí un poco aquí el entusiasmo y la he compartido de forma muy efusiva, pero que es muy especial, la verdad. Desde luego que sí, además sí. Absolutamente normal, porque el mito, la leyenda se va formando poco a poco con cosas como esta. Al igual que la historia del Kraken, surgen cada vez nuevas informaciones sobre los calamares gigantes, porque ese es el origen. Pero claro, surgen nuevas informaciones que van a unirse a las anteriores y que van haciendo esa leyenda, entre comillas, mucho más grande. Claro, claro. Además, ahí tenemos otro factor importante que convierte a Canarias en un territorio afortunado. Y es que el estar en un océano propicia que incluso los misterios de los océanos, misterios relacionados con barcos perdidos, por ejemplo, con el alma errante de pescadores que aparece por las costas, o con fauna asombrosa, fauna desconocida, pues tenga una incidencia que no puede tener un territorio adentro, ¿no? En otras partes donde no hay costa, donde no hay mar, ¿no? O donde no hay lagos o ríos. Bueno, pues aquí en Canarias, durante muchísimos años, décadas, siglos, hemos convivido también con las historias del Kraken, con calamares gigantes que ocasionalmente aparecían en nuestras costas. Además, con un, si me permiten, con un aliciente añadido, y es que como Canarias estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, donde se terminaba el mundo, en la zona tenebrosa donde habitaban los monstruos, pues el hecho de que estas criaturas de vez en cuando aparecieran flotando, arribando a las costas, o incluso ballenas, cachalotes, etcétera, apareciesen varados, alimentaba la idea, hasta que Canarias ya es conquistada y entra a formar parte de la realidad geográfica de Europa y del mundo, pues hasta que Canarias es conquistada, realmente es una tierra de monstruos. Es decir, la expedición de Juba II, por ejemplo, en tiempos a principios de milenio, bueno, poco antes del comienzo de nuestra era, describe en el recorrido que hacen por las islas, describe una de las islas donde hay monstruos pestilentes varados en las costas. No soy literal, pero es casi, casi literal. Se está refiriendo probablemente a que esa expedición se encontró probablemente con ballenas, o quién sabe también si con calamar gigantes u otras criaturas que eran, una vez muertas, arrastradas a las costas, ¿no? Eso, o ambas cosas, porque el calamar gigante puede tener, según las mediciones, hasta 20 metros de longitud, pero para tener ese tamaño tiene que alimentarse de otros mamíferos enormes, gigantescos, cachalotes, ballenas, de todo eso hay en Canarias. Sí, ahí evidentemente Canarias es un paraíso de los cetáceos, y además el depredador natural del calamar gigante es el cachalote, y aquí existe una colonia que periódicamente visita las aguas de Canarias. El sistema de depredador del cachalote hacia el calamar gigante es el de atraparlo, y como tiene esa capacidad el cachalote de bajar a grandes profundidades, a zonas abisales, pues por compresión lo eleva, esto lo saca a la superficie, y el calamar gigante, que no está adaptado a zonas de superficie, termina muriendo. Sin embargo, el cachalote sí tiene esa capacidad de descender a profundidades abisales, lo atrapa ahí y lo sube, y por un tema de presión atmosférica sucumbe el calamar y gana la pelea, digamos, que el cachalote, ¿no? Y se alimenta de él. Es habitual que cuando un cachalote aparece varado o muerto, pues tenga lo que se llama el pico del oro, que es uno de los únicos elementos del cachalote, del calamar gigante, que no es digerible, ¿no? Y por eso sabemos que el principal elemento del cachalote es el calamar gigante, pero cuidado, porque el calamar se defiende y se defiende muy bien, y a veces en los propios cachalotes o en ballenas se encuentran las heridas de los tentáculos, es decir, de las ventosas, que en algunos casos tienen además no solo la fuerza que muscular que ejerce con sus tentáculos el calamar gigante, sino que hay algunas especies de calamar que también tienen como una especie de ¿cómo decirlo?, de tentáculo dentado, y cuando se engancha es capaz de herir y dejar unas marcas absolutamente increíbles, que cuando se han medido permiten hacer esas estimaciones de 20 o incluso más metros de longitud. Esto es mucho calamar, es decir, hay que imaginarse esto atacando, por ejemplo, en la última mitad del siglo XIX al Lectón, a una embarcación francesa militar que costeaba, que andaba por las aguas de Canarias y que se ve atacada calamar gigante. Hay una lucha que al final se salva a favor, obviamente, de los navegantes franceses, y estos elaboran un informe para la Academia de Ciencias francesa que es consultado por Julio Verne y que hace que Julio Verne incorpore en 20.000 leguas de viaje submarino aquella lucha con el pulpo. Él convierte el calamar en un pulpo en la ficción, pero fíjate que algo tan universal, tan llevado al cine como esa lucha titánica del pulpo gigante contra el Nautilus, el submarino del Capitán Nemo, está inspirada en un hecho real que ocurrió en Canarias y que tiene que ver con nuestro Kraken, con nuestro calamar gigante. Qué bueno. Además, es que eso era lo que te iba a comentar yo, que los relatos de siempre, ¿no?, con esas luchas de esos monstruos en esas zonas que fronterizas, como que ya se acababa el mundo, siempre era, se mencionaba a pulpo, seguramente que claro, por la historia de Julio Verne, en vez del Kraken, ¿no?, del calamar gigante, que ha sido conocido como mucho más adelante, y sobre todo por esas piezas que poco a poco, o troceado, o debido a eso que comentabas del cachalote, pues se ha visto o ha varado. Pero yo también te quería comentar que, claro, que en esos marinos, esos capitanes, en esos diarios de a bordo, iban comentando esos posibles ataques, este que has mencionado del barco francés, no sé si... Claro, no sé si habrá estudiado o investigado también o datado algún otro ataque, seguramente que sí. Y sobre el tema de la isla de San Borondón, es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Claro, es gracias a esos avistamientos que ellos hacían, que en un momento dado veían esa posible isla o esa posible panza, que no se sabe muy bien si es por efecto lumínico o que realmente emergía y luego desaparecía. Y quería también preguntarte si tenéis datado cuándo fue la última vez que se supone que se vio esa isla de San Borondón. Bueno, pues mira, lo de San Borondón es un fenómeno francamente curioso. Es decir, hay cierto consenso acerca de que el fenómeno de observar una isla en alta mar ya era conocido por los antiguos pobladores, es decir, por los guanches, por los antiguos canarios, los bimbaches, y por las poblaciones indígenas de cada una de las islas antes de la llegada de los españoles, de los europeos, de los mallorquines, en fin. Por lo tanto, debe haber algún tipo de fenómeno que quizás tenga que ver con espejismo, o quizás tiene una explicación más en el reino de lo mágico, pero debía de existir ya ese fenómeno, esa observación, porque hay indicios de que existía esa creencia en encantamiento. Ahora bien, hay un momento, ya cuando las islas empiezan a ser cristianizadas, donde ese fenómeno se fusiona con la idea y con el nombre de San Borondón, que es un monje irlandés medieval que, según la tradición, emprendió un viaje evangelizador para llevar el cristianismo pues ahí a territorios que no habían sido visitados. Y dentro de esa saga, de esa novela, por decirlo de alguna forma, medieval, que fue un auténtico bestseller, pues San Borondón y los suyos, San Brendán y sus monjes, arribaron a varias islas misteriosas. Y de ahí viene conectar ese relato mítico medieval con Canarias, porque en Canarias se contaba que había una isla más que no había sido descubierta. Y hay un momento ya donde las dos cosas se fusionan y esa isla, probablemente sin nombre durante muchísimo tiempo o con un nombre guanche que no conservamos, pues pasó a denominarse San Borondón. Bueno, ya en época, por tanto, lo que llamamos época histórica, con las islas empezando, algunas conquistadas y otras aún por conquistar, se empiezan a recopilar más testimonios de una forma más sólida, ¿no?, de una forma más rigurosa, empieza a quedar constancia. Y esa recopilación de testimonios, que se cuentan por cientos y que ha tenido incluso en momentos como de epidemia, de oleada. Hay algunos momentos de la historia. Recuerdo ahora, por ejemplo, hacia el año 1722-23, es la última gran epidemia de observaciones, donde hay cientos de personas que dicen ver San Borondón, que la ven simultáneamente y se recoge documentalmente todos esos testimonios. Bueno, pues la mayoría coincide en ubicarlo en una zona específica del archipiélago. Para que los oyentes hagan una imagen en este momento, pues podríamos decir que está entre La Palma, La Gomera y El Hierro, un poquito hacia el oeste, ¿no? Y digamos que esa sería la localización más habitual. Y coinciden las descripciones, es decir, suele ser descrito como una isla con un gran valle y dos grandes montañas a los lados, dos grandes montañas y una depresión en medio, ¿no? Vamos, como unos pechos, si me permites la expresión, que puede resultar más sonante, ¿no? Bueno, pues un poco así, ¿no? Se llega a dar su ubicación. Esta descripción que te digo, hay testimonios de personas que aseguran que han estado en San Borondón, es decir, que después de una tormenta han arribado allí. Son pocos testimonios, pero hay algunos. Puede ser fruto de la imaginación, puede tener alguna explicación puntual, porque son casos muy anecdóticos. Y también, después de las tormentas, al resto de las costas de las islas arribaba fruta, plantas, que la gente atribuía a San Borondón, así que procedían de una isla que consideraban que era un paraíso y donde había abundancia de alimentos y exuberancia de vegetación, de fauna, etcétera. Todo esto lo va enriqueciendo tanto que se llegan a enviar a San Borondón hasta 10 expediciones oficiales a lo largo de los siglos, es decir, 10 expediciones que en algunos casos iban con religiosos para evangelizar, con gente para animales para posiblemente mantenerse durante un tiempo allí, población, es decir, que esto se lo tomaron muy en serio. Y llegó a tener capitán general, es decir, algo así como presidente. Es decir, quien salía rumbo a descubrir y conquistar un nuevo territorio, pues a veces adquiría una serie de derechos sobre el lugar que iba a descubrir. Entonces San Borondón llegó a tener un capitán general incluso sin ser descubierto. O sea, esto para que veamos la potencia de una historia que llegó a figurar en cartas de navegación y en mapas que eran los GPS de los marineros de hasta hace nada. Es decir, se creía firmemente. Lo que pasa es que era una isla difícil de localizar, se consideraba que podía estar a veces protegida por tormentas, por nubes, es decir, se justificaba lo poco accesible de la isla de múltiples formas, ¿no? Bueno, en tiempos recientes, y esto es lo que le da mucha potencia a esta historia, en tiempos recientes, en los años 50, se obtiene la primera fotografía conocida de San Borondón. Es decir, se estaba observando San Borondón en el horizonte, desde diferentes lugares, principalmente desde la isla de La Palma, y un fotógrafo, pues se fue a por su cámara, le dio tiempo y les sacó fotos, y son fotografías que están publicadas en primera página del ABC, no quiero errar en el dato, creo que en el año 53, lo podemos buscar en un momento y precisarlo, ¿no? Y es la famosa foto de Quintero, un fotógrafo de La Palma, publicada en el periódico ABC. Y hoy en día, en la actualidad, es decir, hasta hace pocos años, o sea, puedo estar hablando de hace 2-3 años, se han obtenido fotografías de San Borondón con móviles. Qué bueno. Desde la isla de La Palma. Es decir, o sea, que hay un fenómeno observable, como digo, puede tener una explicación por espejismo, no lo sé. Yo la verdad es que es un tema complicado porque incluso los expertos en óptica apuntan a que el tipo de fenómeno que llamamos San Borondón no termina de encajar con los espejismos. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. Pensemos que puede ser un espejismo o una puerta a otro mundo, da igual. El caso es que con teléfonos móviles ha sido fotografiado. Es decir, que es algo que permanece con mucha potencia sobre lo que ha habido una gran aproximación desde el punto de vista artístico, desde la poesía, la escultura, la fotografía, incluso el vídeo, ¿no? La realidad virtual ha intentado recrear también San Borondón como elemento artístico, digamos, ¿no? O sea, que creo que es un tema muy potente. Pero desde, es que además... Digo que, desde luego que sí, sea leyenda o no sea leyenda, es claro, una historia en permanente formación. No deja ser curioso. Yo hace poquito leí un reportaje tuyo sobre construcciones en la antigüedad, sobre cuevas. Ya miraban al cielo, ya tenían esa fantasía los antiguos habitantes de las Islas Canarias, que ya parecía que había algo extraño, que ellos percibían que estaba en una tierra afortunada y especial. Bueno, a nivel, si hablamos del pasado, de cómo incluso se ha ido modificando y enriqueciendo, o sea, es una modificación, yo diría que a mejor, muy positiva, el pasado de los antiguos canarios, de los guanches, para que todos nos entendamos, esa transformación y esa evolución que hemos vivido en los últimos 10, 15, 20 años, ha sido espectacular. Siempre hemos considerado, siempre ha existido una visión de los guanches como un pueblo noble, evolucionado, que quizás no contó con las herramientas adecuadas para que estuviesen a la altura de su cultura y, por lo tanto, pues daban una imagen aparentemente de dulce salvajismo, pero al mismo tiempo había un refinamiento en las leyes, en el tratamiento de la mujer, en la estructura social, incluso en su cosmovisión, ¿no? En la manera en la que contemplaban su relación con el cosmos y con las divinidades. Pero en los últimos años, como digo, la arqueología y diferentes disciplinas científicas que confluyen ahí han ido enriqueciendo muchas cosas, y uno de los mayores de los aspectos que mayores sorpresas ha dado es precisamente ese que tú mencionas, Bruno, es cómo tenían una astronomía muy desarrollada, a pesar de lo rudimentario de las herramientas con las que contaban. Orientaron sus yacimientos arqueológicos, sus templos, los orientaron con precisión a los solsticios, también a los equinoccios, al movimiento de algunos planetas o a la presencia en el cielo de algunos planetas y también de estrellas y constelaciones. Es decir, tenían, claro, una sociedad que vivía en comunión con la tierra y con el cielo, evidentemente. No deja de ser curioso, José Gregorio, que ahora mismo existan allí algunos de los observatorios más importantes del mundo, porque es un terreno extraordinariamente limpio, con poca contaminación visual, y lo que se ve en el cielo es mucho más caro que lo que se ve en cualquier otro sitio. A mí me parece, eso que acabas de decir, Bruno, me parece un guiño, yo diría que hasta poético. Es decir, que la vanguardia de la investigación astronómica internacional esté en los cielos de Canarias contemplando intentando descifrar los secretos del cosmos, explorándolo, y que lo que hagan sea una continuación, una evolución tecnológica en el tiempo de algo que ya hacían hace 6, 7, 10 siglos, 20 siglos los antiguos canarios, los antiguos guanches. A mí me parece poético, pero además fascinante al mismo tiempo, puesto que los templos, los yacimientos están orientados y están pensados para observar ese mismo cielo, con las limitaciones de la época, obviamente, pero están haciendo exactamente lo mismo. Y a mí me parece fascinante. Risco Caído en Gran Canaria, un enclave del que ya hemos hablado, que es como una especie de cámara de proyección donde entra un rayo de luz a través de un huequito que hay en una cueva y va trazando un dibujo, nos va contando una historia sobre el interior, sobre las paredes interiores de ese recinto, donde hay grabados triángulos púbicos que recuerdan a lo femenino, y la forma del rayo de luz que entra tiene una forma fálica, es como si estuviese inseminando de forma simbólica, ¿no? De todas formas, es algo que es muy común en las cuevas. Sí. Siempre tiene, no sé, ese mensaje simbólico, ¿no? De lo que tú estás diciendo, un poco de, claro, de la vagina de la mujer, con esas incluso dibujos y grabados también muchas veces, claro, sexuales, claro, en las cuevas, porque realmente era algo muy importante, ¿no? La fecundidad, claro, claro. Y además también se da muchísima relevancia a la mujer dentro del organismo del grupo. Sin duda alguna. Además, en Gran Canaria hay un patrón, en la isla de Gran Canaria hay un patrón muy constatado, que es el de este tipo de representaciones de triángulos públicos que estarían vinculados precisamente con eso que tú dices, Silvia. Lo que convierte el Risco Caído en fascinante es que es una cámara cerrada, una cueva cerrada, que tiene una abertura por encima de la puerta de entrada, por decirlo de alguna manera, por donde se cuela con precisión un rayo de sol. Es decir, que aquello requirió un cierto tipo de ingeniería para conseguir que además esa ese hueco por el que entra el rayo del sol está trabajado de tal manera que el efecto luminoso sea precisamente el de un falo. Y esto es llamativo realmente, porque requiere, oye, de probar, de pensar, y que ocurra en una determinada época del año, claro, convierte este observatorio en algo único, y de ahí que esté propuesto como patrimonio, como candidato a ser patrimonio de la humanidad. Te he mencionado ese, pero hemos hablado, creo, también, Bruno, en alguna ocasión, de la fortaleza en Santa Lucía. Sí, probablemente sí. El gran recinto religioso. Bueno, pues hoy los investigadores sostienen que todo ese lecho, toda esa montaña, por decirlo de alguna forma, todo ese saliente rocoso enorme que da vértigo cuando llegas a lo alto, lo hicimos además para un reportaje para Iberia, para hablar de la historia de Iberia, pues todo el yacimiento es un templo, es decir, desde la base hasta la cumbre, con unos caminos que los propios arqueólogos están empezando a interpretar como caminos iniciáticos, con paradas en algunos lugares donde existen grabados rupestres o donde existe algún tipo de estructura que parece ceremonial. Es decir, imagínate, yo no quiero utilizar ejemplos que culturalmente no son adecuados, pero una especie de Machu Picchu, es decir, a pequeña escala, sin ningún tipo de conexión, obviamente, cultural, no quiero decir algo que motive que la gente se ponga, se raje las vestiduras, pero puede ser una especie de templo montaña, me parece que es un buen ejemplo, pues ubicado en la isla de Gran Canaria, probablemente el más antiguo de la isla, donde llegaron las primeras poblaciones y la primera persona, hombre o mujer, probablemente mujer sagrada, fue enterrada en lo más alto. Bueno, de allí salieron restos arqueológicos que han permitido, y esto también forma parte de este movimiento revolucionario del que hablamos, salieron los restos que han permitido reconstruir por primera vez en 3D, de manera virtual y después ya a nivel físico, el rostro de una mujer guanche. Y esto es otro paso fascinante, palpable, que no se había podido hacer hasta ahora, pues porque no había recursos o porque las técnicas pues no habían permitido todavía llegar a ese nivel. Y hoy contamos con eso. Y cuando digo hoy, estoy hablando de los últimos meses, hemos asistido a eso. Y hace apenas un mes y medio era presentado ese busto en 3D y ya sabemos qué aspecto tenía. Bueno, era un aspecto pues muy parecido al que puedes ver en cualquier canario, obviamente, ¿no? O sea, claro. si ves, era una mujer además, si ves a esa mujer caminando por la calle y vestida modernamente, no la vas a poder distinguir. Pero bueno, esto también nos habla de cómo podemos poner incluso en valor y respetar un poco más todos esos restos, porque pueden ser nuestros propios antepasados, ¿no? Entonces, bueno, todo esto forma parte de este movimiento fascinante que nos está permitiendo descubrir un pasado mucho más rico y que ya permite visitas, por ejemplo, si en estas semanas que quedan de agosto o en septiembre se nos vienen de vacaciones para acá, hay muchos yacimientos arqueológicos que permiten ser visitados y puedes descubrir todo este tipo de elementos fascinantes. José Gregorio, tú y yo somos prácticamente de la misma época, de la misma generación, y recordarás que en los años 80, sobre todo en los 90, se hablaba de Canarias como un epicentro del fenómeno OVNI. Parecía que se veían OVNIs todos los días y todos nos íbamos ahí a conocer testimonios. ¿Hicieron daño todas esas cosas que se decían sobre Canarias? ¿Hicieron un poquito de daño a la credibilidad de estos temas? Porque bueno, se exageró un poquito, ¿no? Hombre, yo creo que se vivió en los años 70, sobre todo en la segunda mitad, y con algunos momentos muy álgidos en los años 80, se vivió el fenómeno OVNI con muchísima intensidad, no es para menos. Ten en cuenta que entre el 75 y el 79, también un poquito el 80, se dieron en Canarias de forma seguida avistamientos multitudinarios, que después han sido interpretados como pruebas balísticas. Hay quienes defienden que eran misiles que una especie como de guerra entre mundos, ¿no? Misiles con los que se intentaba explorar el fenómeno OVNI. Es decir, pero lo cierto es que fueron avistamientos multitudinarios que ocuparon páginas y páginas y páginas en la prensa, que motivaron investigaciones por parte del Ejército del Aire como en ningún otro lugar, generando expedientes voluminosos, pero bueno, eso fue decir poco, ¿no? De centenares de páginas. Bueno, se vivía esa cultura y a partir de ahí, obviamente, ya en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, hay como una especie de repunte, de revival, de interés, y es cuando realmente se da esto que tú dices, que se empiezan a comunicar observaciones de ovnis a diestro y siniestro, y se le empieza a dar un protagonismo y una visibilidad a cosas que a lo mejor no tenían esa notoriedad, o si uno los analiza con cierta objetividad, pues no tenían esa fuerza. Hablo de avistamientos lejanos, de cosas que podían ser cualquier cosa con observadores pues que se exponían por primera vez a esos estímulos. Pero, claro, esos casos combinados con otros que sí parecían destacados, encuentros cercanos, observaciones cercanas donde era posible distinguir formas anómalas y comportamientos extraños en el fenómeno, pues fueron, digamos que, aumentando en volumen algo que a lo mejor en un análisis más crítico pues habría quedado en un número más reducido, pero mucho más, digamos que, intenso. Yo de esa época tengo casos muy buenos, es decir, de encuentros con humanoides, de encuentros cercanos con naves, sin humanoides, pero con naves donde se habla, o con aparatos, o con dispositivos, o con lo que sea que hay ahí, donde se ve la forma lenticular, por ejemplo, o formas triangulares a escasos metros de distancia, donde se dan efectos sobre aparatos, sobre la electricidad, sobre el alumbrado eléctrico o sobre coches, bueno, donde hay incluso huellas en el terreno. Bueno, estos casos que yo he podido investigar, muchos de ellos incluso permanecen sin publicar por expreso deseo de los protagonistas, ¿no? De quienes los vivieron, pues son parte de esa época. Y para mí, la inmensa mayoría, salvo alguno que sigue estando en cuarentena a pesar de 20 años transcurridos, la inmensa mayoría son muy válidos, ¿no? Casos que a veces ocurrieron a plena luz del día, ¿no? Como te da cuenta de uno, el de yo la recuerdo como señora Macrina, una adorable ancianita del municipio de García, en la isla de La Palma, que me contaba algo fascinante, pero que para ella fue normal e intrascendente. Cómo a plena luz del día, mientras barría por fuera de su casa con sus coditas, adecentaba el patio exterior, se le pone encima de la cabeza un aparato que podía tener metro y medio aproximadamente, que era un melón. Ella decía que era un melón plateado, de metro y medio, del que sobresalían por los extremos del melón, como dos especies como de antenas o puntas, ¿no? Bueno, hoy diríamos, era un dron, aunque un dron un poco raro, pero bueno, pero estamos hablando de los años 80. Bueno, no lo sé, igual era un dron experimental, no lo sé, ¿qué hacía un dron experimental que estaría en manos de muy poca gente, de muy pocos gobiernos, en un pueblo perdido de Garafía, mostrándose a las 10:30 de la mañana a una mujer? Que no contaría esto hasta que un friki, que soy yo, pasa por allí y le da por preguntar. Hay quien pregunta por fuentes de agua, por veredas, o por dónde comprar queso, y otros preguntamos por estas cosas, ¿no? Oye, por drones que tienen algún gobierno escondido en los años 80, ¿no? Claro, por eso digo. Hay quien dice, bueno, sería un dron. Bueno, vale, porque hoy la explicación que a la que recurrimos son los drones. Hace unos años eran las lámparas estas de las lámparas chinas. Un poco antes eran los globos sonda. Un poco, siempre vamos sustituyendo, vale. Pero es que hay casos que se escapan a toda explicación, digamos, convencional, y siguen ocurriendo. Bueno, fenómeno OVNI está en completa transformación, y también las explicaciones que se dan para justificar algunos avistamientos, porque Venus estuvo de moda un tiempo, luego drones, no se ponen de acuerdo, ¿eh? Sí, eso es lo que pasa. Es verdad que el fenómeno muta y depende también mucho de quienes investigan y de la cultura del momento, eso es indiscutible, pero también las explicaciones, es decir, Marte, Venus, conjunciones, rayos en bola, globos sonda, tecnología novedosa, lámparas chinas, drones. Y de todo, y seguramente que en este verano sucederán casos y darán multitud de explicaciones. Yo te quería comentar, porque claro, están los oyentes escuchándonos y tal, y ya sabes, lo típico. Bueno, hay mucha oferta turística y cada vez más en las diferentes opciones te dicen, oye, ya hay una ruta de misterio por Canarias y tal, entonces yo no me quiero ir tan a lo típico, que seguramente que la habrá, sino imagino que nos digas algo que no sepa nadie, que nos van a escuchar muy poquitos, que voy un poco irónicamente. Que se vayan a más palomas, ¿no? A la playa. A ver si hay algún punto de estos que no son los típicos y tópicos que tú dices, mira, o sea, si tienes la oportunidad y puedes desplazarte a este sitio, realmente, sobre todo a la gente que le gusta asuntos del misterio, intenta acercarte. Dinos ese sitio que tú piensas que es algo muy, muy, muy especial para que se pueda acercar algún rosaventero. Bueno, fíjate, nosotros llevamos años haciendo rutas, precisamente enseñándole a la gente estos lugares de misterio, y a veces el misterio está delante de nuestras narices. Solo que no nos fijamos porque vamos a lo nuestro, vamos muy deprisa, vamos mirando al suelo a ver si encontramos una monedita de un euro, o últimamente vamos idiotizados con el móvil, ¿no? O sea, no últimamente mira, ¿no? Ya no es un euro, últimamente es hasta un céntimo también. Un céntimo, exactamente. Sí. Entonces, bueno, nosotros estamos entrenados en eso y llevamos a la gente de paseo. Es verdad que hay muchos lugares que ya si te creas en internet los puedes referenciar, el Barranco Badajoz, que es muy popular, o subirte a las cañadas del Teide al caer la noche para ver ovnis, o la montaña de la Tejita en Granadilla, en el sur de Tenerife, también para ver ovnis y tal. Hay otros que son más difíciles de alcanzar, más difíciles de llegar. Yo te mencionaría uno para alguien que se quiera aventurar, que coja un coche. Mira, en el municipio de San Juan de la Rambla, que está en el norte de la isla de Tenerife, hay una zona recreativa, es un área de pinar, donde la gente va a pasar el rato, a merendar, o a domingar, mejor dicho, ¿no? Que se llama Olla de la Matanza, también es conocido como el Reventón. Con esto te puedes hacer una idea de lo difícil que es llegar, por lo del Reventón, porque es muy cansado, te puedes reventar. Y lo de la Matanza da miedito, claro, ¿eh? Claro, y lo de la Matanza porque probablemente es una alusión... Bueno, es que a ti la Matanza te suena un poquito, ¿no? Sí, a mí el ayuntamiento de la Matanza te suena un poco. Me suena porque además vivo en ese municipio. Claro. Pero esta es otra Matanza, esta es Olla de la Matanza en San Juan de la Rambla. Y porque evoca probablemente una pequeña batalla que debió de haber allí en tiempos de los guanches. Bueno, los mayores, la gente mayor del lugar, dice que este lugar es un lugar encantado, un lugar pesado, un lugar en el que te puedes perder, en el que te pueden salir a tu encuentro aparecido, y en el que incluso en determinadas noches puedes escuchar y sentir los ecos de una batalla, el ruido de caballos, el choque de espadas, los gritos. Bueno, esto es un sitio que no es accesible, no es fácil de llegar, pero al que si tienes interés puedes llegar. Bueno, es una invitación, es un sitio curioso al que acudir. O el Bosque de Osorio en Gran Canaria, por ejemplo, que es algo más conocido, pero que también requiere un poco de esfuerzo de ponerte las pilas para llegar. Está en Teror y es un sitio lindísimo, donde hay muchísimas historias también mágicas en este entorno del municipio. Por citar dos, pero... Claro, es muchísimo. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Muy bien, muy bien. Nada más. Apuntamos eso. El cebito. Es que no nos queda tiempo para más, vale. José Gregorio. Pues, compañero, lo que puedo invitar es a que los oyentes te lleguen crónicasdesanborondón.es. Claro, y ahí está toda la información. Y ahí encuentran toda la información, contactan con nosotros. Fenomenal. Y estaremos encantados, si se vienen por aquí, pues de ser algo así como anfitriones. ¿Vale? Vale, José Gregorio González, periodista, amigo, un placer como siempre conversar contigo. Un abrazo. Un besazo. Adiós. Feliz verano.